columna Antena Radio. Bueno, el tema, por supuesto, obligado, lo que está pasando con el PRD, un partido que hoy, como bien dice, me parece que en un resumen interesante el periódico Reforma en su primera plana, dice, dividen al PRD el cerco en torno a las cámaras, el debate sobre el crudo y el conteo sobre los votos para su renovación interna. Tres temas que se colocan en la mesa de discusión entre las diferentes corrientes, y sobre esto vamos a platicar con el maestro Juan Luis Hernández Avendaño, politólogo, director general académico de la Universidad Iberoamericana en Puebla. Juan Luis, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Mario Campos, amado auditorio, muy buenos días. ¿Qué escenario el que se ha generado en el PRD cuando el domingo en la noche parecía que por fin iba a tener una elección sin mayores problemas, Juan Luis? Así es, aunque también en los últimos días y semanas habíamos observado que la animosidad y el conflicto interno en el PRD era de tal magnitud que podíamos esperar también un conflicto postelectoral, como ya lo estamos observando. Quisiera compartir con nuestro auditorio algunas reflexiones en torno a cómo entender el canibalismo hoy tan agudo que vive el PRD. Y yo creo que habría como 13 respuestas muy claras. La primera de ellas relacionadas o relativa a lo que ya históricamente ha sido un conflicto de alta intensidad que suelen vivir los partidos de izquierda o los ámbitos de izquierda. Habría que recordar, por ejemplo, que una de las grandes purgas y asesinatos de activistas políticos o políticos en general son justamente los que hicieron en torno a Stalin y en torno a los partidos comunistas que gobernaron Europa del Este y algunos países de Asia y de América Latina. Es decir, las pugnas internas dentro de la izquierda, ya sea dentro de los partidos comunistas o dentro de todo un abanico mucho más amplio de partidos de izquierda, fueron la constante. También se ha sabido de fuertes pugnas al interior de las guerrillas que en América Latina lucharon para derrocar a las dictaduras. Se supo de muchos casos en donde las pugnas internas llegaron a asesinatos de compañeros, a grandes juicios sumarios en contra de cierto tipo de guerrilleros o políticos que dentro de la izquierda tenían aún diferencias muy significativas justamente respecto a lo que se conoce como la táctica dentro de la estrategia. Esto que ya tú comentabas de las diferencias que hoy existen para enfrentar el tema de la reforma energética. Los perredistas están divididos también respecto a cómo hacer luchas políticas frente al tema energético. Ya se ha observado, unos dicen que hay que hacer pues una suerte de lucha cívica cercando las cámaras legislativas. Algunos otros proponen también cercar los aeropuertos, las carreteras, mientras que otros periodistas dicen que eso sería más catastrófico. Es decir, hay una división sobre la táctica. En los partidos de izquierda siempre ha habido divisiones respecto a qué tipo de mediaciones son las más necesarias para llegar a ciertos fines. Así que, digamos, la izquierda siempre ha presentado, sobre todo en el siglo XX, este tipo de pugnas que en momentos más álgidos incluso han llegado a los asesinatos entre propios compañeros. La segunda causa de esta animosidad tiene que ver con el tema de lo que también ya se ha vivido en otros partidos, que es las pugnas internas. Lo estamos viendo hoy en el Partido Demócrata en Estados Unidos, es decir, el enfrentamiento entre Hillary y Obama, que son dos miembros importantes de un mismo partido y que la lucha por la candidatura presidencial pues está presentando evidentemente una animosidad que en todo caso le sirve al Partido Republicano. Es decir, los conflictos internos en los partidos para disputarse candidaturas presidenciales o las dirigencias nacionales, como es el caso del PRD, son muy comunes, están presentes en todos los partidos del mundo, en las democracias más consolidadas y en las democracias más incipientes como la nuestra. Sin embargo, como se ha observado, hay partidos que suelen resolver sus conflictos internos con mayor capacidad, con mayores arreglos, pero sobre todo con menos estridencia frente al público. Uh-huh. Hoy lo que estamos observando es que el PRD no tiene control de sus conflictos internos. Y una tercera causa es pues un asunto muy lamentable para los mexicanos, que es el hecho de que las trampas en los procesos electorales son algo pareciera ser tan natural, tan característico, tan arraigado en la propia cultura política de los mexicanos, que hoy no respeta partidos, ideologías ni sectores. Las trampas electorales hoy en el PRD son quizás el mayor problema de este partido, porque es el partido que justamente surgió a partir de una trampa monumental, es decir, el fraude electoral a Cuauhtémoc Cárdenas en 88, y que da justamente origen al surgimiento del PRD. Curioso además el nombre que lleva el propio partido, Partido de la Revolución Democrática. Había una aspiración democrática en este partido cuando surge, y 20 años después de su surgimiento, casi 20 años, observamos que es un partido que ha echado por la ventana cualquier inspiración democrática. Hoy las trampas electorales en todo el país, en todo el domingo, en los propios procesos internos municipales y estatales, han puesto la credibilidad de este partido por los suelos. Quien gane, quien quiera que sea, al final del recuento va a tener un partido deshecho, un partido con poca credibilidad, un partido con una debilidad moral muy importante frente a los mexicanos. Y me parece que creo que a estas alturas el PRD ha echado por la borda todo aquello que pudo haber conquistado, estimado Mario. Que además todo esto que nos dice el maestro Julián Hernández, naturalmente está siendo aprovechado por los opositores, como hicieron en su momento, por supuesto, en el PRD, al señalar que en el PAN solamente hubiera un candidato, Germán Martínez, y que no hubiera una competencia interna, pero que en este caso además muchos han puesto el acento en que los señalamientos que hiciera el PRD en relación al proceso electoral del 2006, ahora muchos de los vicios que en su momento señaló los ha reproducido internamente, desde la falta de inequidad que algunos denunciaban, por ejemplo, con la participación de Andrés Manuel López Obrador apoyando a Alejandro Encinas, el tema del robo de las urnas, por ejemplo, que se ha presentado ayer, incluso esta erupción de un grupo en Tamaulipas, en las dudas sobre el sistema de conteo rápido, es decir, muchos de los señalamientos que en su momento hizo el PRD, ahora los tienen que resolver internamente, al grado, Juan Luis, que quizá lleguen al Tribunal Electoral, que fue descalificado en su momento y que ahora se convierta en el árbitro de la contienda interna. Sí, lo peor que le puede pasar a un partido es que los electores y la opinión pública pueda observar una clara inconsistencia, una clara incongruencia entre lo que dice y lo que hace. Yo creo que a estas alturas, digamos, los electores y la opinión pública en general tienen muy claras las perspectivas, digamos, ideales del PAN, PRI y del PRD, y lo que se ha podido observar es que en el caso del PRD siempre se ha visto que es un partido que criticó los fraudes electorales, que criticó las instancias que regulaban los procesos electorales y que en esa medida se fue construyendo una imagen, un imaginario colectivo. Y justamente ese partido que en un momento dado se construyó una suerte como de imagen de adalid por la democracia, hoy justamente que estamos observando todo eso que criticó, que estamos observando cómo las prácticas priistas incluso fueron perfeccionadas en algunos casos y en algunos lugares dentro del PRD, pues es justamente lo que más daña a un partido. Cuando un partido es encontrado en una inconsistencia, en una incongruencia, que puede eventualmente incluso llevarlo a uno de sus peores resultados electorales. Yo creo que esto que está ocurriendo en el PRD no se va a resolver pronto, ya lo hemos ido observando hacia atrás. Y me parece que la elección, ya que algunos están preparando para el próximo año, para el 2009, es un momento tan delicado para el PRD que más valdría que tuvieran que hacer un acto refundacional en su conjunto, porque este partido que fue fundado hace 19 años, hoy está, me parece, hecho añicos, Mario. Porque esa es la batalla que viene, y hay que entenderlo así, es decir, ahora lo que estamos viendo es la lucha por la dirigencia a nivel de los estados, a nivel nacional, pero lo que sigue de manera inmediata en los próximos meses es la selección de los candidatos para el 2009, que le dará, depende de los grupos y depende de los resultados electorales, el control de las bancadas a una corriente o a otra. División que la hemos visto ya reflejada en el voto dividido que se dio en la reforma electoral, en la reforma de justicia, en una bancada, dentro de la propia bancada del PRD, más cercana a Andrés Manuel, vota en un sentido, y los otros legisladores más cercanos a Nueva Izquierda votan en otro. Así es decir, el PRD seguirá teniendo motivos para seguir dividido, porque en efecto lo que sigue a continuación es lo que tú ya señalas, y justo en los partidos son los momentos clave para poder llegar a acuerdos internos. Lo que uno puede observar es que el PRD ha perdido la capacidad para llegar a acuerdos internos y que las luchas internas por las candidaturas son luchas a muerte, son luchas despiadadas, son luchas canibalescas, y esas luchas son justamente las que hoy están, me parece, pues a punto, me parece muy claramente, de no solamente debilitar de manera crónica al partido y volverlo muy poco competitivo en un proceso electoral, sino yo creo que están dadas las causas y están dadas las condiciones para que este partido termine fragmentado definitivamente. Yo creo que lo que hemos estado observando son esas condiciones que apuntan a que no hay posibilidad de arreglo entre las dos principales fuerzas que se disputan el control del partido. Finalmente, maestro Juan Luis Hernández Avendaño, ¿cómo leer este discurso de Andrés Manuel López Obrador advirtiendo sobre los posibles brotes de violencia si ocurre lo que él llama, desde su perspectiva, se privatiza Petróleos Mexicanos? Me parece que es una suerte como de amenaza velada, en el sentido de que si se sigue avanzando en una reforma energética que implique participación de capital privado, eventualmente los responsables de la violencia que eso generara, es decir, la violencia que aparentemente podría estarse gestando en las oposiciones a esta reforma energética, habría una suerte de curarse en salud. Es decir, la violencia generada por la oposición a la reforma energética es resultado o está en el origen de quienes promovieron la reforma energética y no en quienes están oponiendo a ella. Así es, creo yo, como se puede observar esta amenaza velada de adjudicarle el origen de la violencia a los que promueven la reforma energética, que en términos de táctica política es muy entendible. Pero lo que en todo caso podemos observar es que aún en este sentido hay sectores muy claros dentro del PRD que no comparten esta visión, y es justamente parte de la otra polémica o de la otra confrontación interna en ese partido. Muy bien, pues maestro Juan Luis Hernández, gracias como siempre. Encantado, muy buenos días y buena semana. Gracias, Juan Luis, hasta la próxima semana.